Hola y bienvenidos a un nuevo podcast del equipo de anestesiados.com. Como ya sabéis, somos anestesiólogos y tenemos una página web que se llama anestesiados.com y queremos iniciar un nuevo proyecto de podcast que vamos a versar sobre el dolor. Somos Enrique Vázquez, hola Enrique. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. Y Martín Rodríguez, que soy yo. En este conjunto de audios nos vamos a centrar en el mundo del dolor desde el punto de vista sanitario, evidentemente, y enfocado tanto a pacientes como a profesionales. Este primer episodio, sin embargo, no lo vamos a dedicar al tema del dolor porque estamos viviendo una realidad que es incontestable, que es la realidad de la pandemia por el COVID. Una enfermedad que ha modificado totalmente nuestra realidad social y a nosotros como anestesistas, por supuesto, también nos ha afectado. Así que queremos dedicar este primer episodio a hablar un poquito sobre lo que nosotros opinamos de esta enfermedad y de la realidad que ha supuesto en nuestra sociedad. Pues Enrique, a día de hoy tenemos más de 180.000 casos en España y creciendo, y más de 20.000 muertos. Somos el primer país con más muertes por millón de habitantes y esto ha supuesto un choque muy fuerte en el país en el que se supone que teníamos o se nos ha vendido que teníamos la mejor sanidad del mundo. Y bueno, la realidad parece que no lo confirma, ¿no? Quizás sí que tuviéramos los profesionales más aguerridos y más motivados, pero evidentemente no tenemos una sanidad que parezca que haya dado respuesta a la altura de otras, o por lo menos quizás haya sido las intervenciones que se han realizado desde este gobierno las que no han dado el fruto que han dado en otros países. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, en principio yo creo que hay, evidentemente en España hay una mortalidad muy alta. Parece ser que creo que en Bélgica es aún mayor. Es un país pequeñito, pero creo que todavía es aún mayor. Pero bueno, siempre hay alguna causa. Parece ser que allí, sí, según dicen ellos, están contabilizando absolutamente todos los casos, incluso los sospechosos. Pero yo creo que no es el tema de debate. Independientemente de la definición objetiva de número o de la definición de caso de infectado por COVID-19 o de muerte por COVID-19, lo que es una realidad es que aquí hay una mortalidad alta y además el número de contagiados de profesionales sanitarios es un escándalo. Entonces, a ver, eso es muy significativo. Lo que ha pasado, pues evidentemente no estábamos preparados. Pero bueno, la realidad nos está diciendo que prácticamente ningún país estaba preparado. Sí parece que en algún país asiático sí que tenían un poco la lección aprendida de otras pandemias que han sufrido, y parece que ser que, bueno, pues lo que estaba diciendo, estaban mejor preparados, la población estaba mucho más sensible y no ha sido pues tan necesario hacer un confinamiento, que creo que en definitiva esto está demostrando que ha sido la opción menos mala para evitar el colapso del sistema sanitario español. Lo que pasa que, bueno, creo que es una medida absolutamente inespecífica. Nos han encerrado a toda la población y eso pues va a traer una serie de efectos colaterales que todavía no estamos viviendo. Evidentemente, el peligro que ahora tenemos es el poder, digamos, retomar la normalidad de una forma, digamos, progresiva, pero parece que las indicaciones que estamos recibiendo no están siendo ni mucho menos claras, ¿no? Incluso con el tema de los equipos de protección individual a nivel sanitario, hemos vivido órdenes contradictorias y todavía no tenemos unas órdenes precisas, ¿no? Incluso a nivel de la población nos están dando, o por lo menos en mi opinión, unas órdenes y una normativa que nos permita, digamos, esa desescalada de una forma segura, ¿no? Lo que nos estamos temiendo un poco los profesionales es que esa vuelta a la normalidad, de entre los sectores que la puedan recuperar, pueda suponer un nuevo pico sobre la base de un sistema sanitario que ya está deteriorado por esta crisis. ¿Qué opina del tratamiento, por ejemplo, del COVID, que parece que hay una marabunta de tratamientos posibles? Se están probando nuevos fármacos continuamente, protocolos que parece que tienen cierta evidencia y sin embargo son contradictorios. Igual estamos probando antibióticos en un virus, que estamos probando inmunosupresores que aumentan la carga viral. ¿Qué opinión tienes tú? Mira, hoy es 17 de abril y hoy mismamente ha salido publicado en JAMA un artículo en el que denuncia, entre comillas, la alta presión que hay para que haya un tratamiento efectivo contra el COVID-19, que haya una vacuna rápida. ¿Y qué ocurre? Pues que eso necesita tiempo y hay muchos, muchos fármacos que se han ensayado y que realmente ahora mismo no hay pues ninguna evidencia de que ninguno funcione. O sea, la realidad es que a día de hoy no existe un tratamiento para tratar el COVID. Existe un tratamiento para tratar la neumonía que produce, que es un signo de estrés respiratorio de adulto, que es una neumonitis vírica, de la cual sí que hay muchísimo ya recorrido, hay mucha experiencia en tratar al paciente crítico, pero no hay un tratamiento específico etiológico contra la infección del COVID-19. Hay que pasarlo. Ya sabemos que parece ser que al menos la mitad podría pasarla de una manera sintomática, luego hay unos casos leves y luego hay unos casos que son mínimos que debutan con un cuadro muy grave. El problema es que es tan sumamente contagioso que ese pequeño porcentaje de casos que son muy graves, pues en números absolutos constituyen un número muy importante de pacientes que pueden colapsar el sistema sanitario. Pero realmente a día de hoy no existe ningún tratamiento, por mucho que la gente quiera, por mucha presión que haya, pues realmente pues no lo hay. Y ha habido mucho debate que si la hidroxicloroquina, bueno, pues hay un poco hay un epidemiólogo francés que dice que ha tenido muy buenos resultados con la hidroxicloroquina y la citromicina. Sin embargo, esos resultados tan buenos no han podido reproducirse en otros escenarios e incluso se le ha querido achacar importantes efectos secundarios. Precisamente el artículo de JAMA hace referencia a que solamente en China se pusieron en marcha 87 estudios farmacológicos para tratar el COVID y al menos 10 de ellos fueron con la hidroxicloroquina y ninguno ha sido concluyente. Luego, realmente, con esto hay que tener cuidado. Yo creo que hay que tener un poco de prudencia, que somos médicos y que hay que dejarse llevar por la evidencia científica. No hay que perder el norte y no podemos empezar a recomendar bajo nuestra propia experiencia personal que yo me tomé la hidroxicloroquina, que se la ha dado mi vecino, que hemos tenido un caso que le hemos puesto. Hay que tener con eso pues mucho cuidado. Aprovecho porque, a ver, la anestesiología, por poner ejemplo, es una especialidad médica amplísima y dentro de lo amplia que es imposible ser un experto en todas las especialidades, subespecialidades de la anestesiología. Ya ni te cuento del resto de la medicina. Pero claro, nosotros, es verdad que en los últimos años nos hemos especializado más en el dolor, concretamente en el tratamiento intervencionista del dolor crónico refractario. Vale. Dentro de eso hay incluso subespecialidades dentro del tratamiento del dolor. Pero la anestesiología, como digo, tiene un campo amplísimo dentro del periodo quirúrgico, del tratamiento quirúrgico, y ese periodo intraoperatorio, digamos, tiene otra serie de subespecialidades, la neuroanestesiología, la cirugía cardíaca, etcétera. Y hay otro gran grupo que es los cuidados críticos posquirúrgicos, evidentemente, incluso médicos, como pasan en muchos hospitales. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que es imposible destacar en un campo y de repente que salga la pandemia de COVID y querer pretender que somos expertos en epidemiología, en virología, etc. Entonces, podremos tener nuestra opinión personal, alguna experiencia personal o tener la suficiente criterio científico como para valorar un artículo científico y saber si es recomendable o no poner cierto tipo de tratamientos. Pero creo que hay que dejarse llevar por la evidencia científica y no perder el norte. Pues como expertos que realmente somos en alguna terapia que parecen ahora, y que son realmente el soporte del tratamiento del COVID, yo quería hablar un poquito del tema de los respiradores, ¿no? Que parece que se ha incidido en el tema de los respiradores, que me llama mucho la atención, ¿no? Y parece que el problema de España fuera no tener suficientes respiradores para afrontar esta pandemia. cuando realmente el respirador, digamos, es el fracaso, digamos, del tratamiento del COVID. O sea, si en aquellos pacientes más graves tenemos que recurrir al respirador, pues evidentemente que estamos en la última fase de tratamiento. Pero es que además quizás no sea el problema tanto el no disponer de máquinas de respiradores, sino como no disponer del espacio y de los profesionales que sepan manejar esos respiradores. Y por otro lado, se está hablando de respiradores o ventiladores y se nos están presentando unos proyectos de ingeniería muy básicos que parecen un insulto para aquellos que en nuestro día a día tratamos con ese tipo de aparataje, y no te digo nada para los ingenieros y las empresas que llevan años trabajando con ese tipo de tecnología y evolucionando ese tipo de máquina hasta unos niveles que desde luego resultan hasta complicados en su manejo, para que ahora cualquier ingeniero con una buena iniciativa pretenda con un aparato muy básico solventar ese problema, ¿no? Bueno, yo la verdad es que no conozco esos ventiladores que dicen. Sé que probablemente en Andalucía, hace poco, la Junta de Andalucía ya ha ido presentando un respirador que está patentado en Málaga, y creo que ha pasado ya Andalucía Respira, se llama así. Sí, ha pasado ya el filtro de la EMPS, de la escuela de la Agencia Española de Medicamentos. Claro, el tema que tú dices, incluso hoy se ha leído también una noticia, ¿no? Que Tesla ha donado una serie de ventiladores y parece ser que todos van a hospitales estadounidenses, excepto dos hospitales que están en España. Uno es el de IFEMA y otro es un hospital en Burgos. ¿Cómo son esos ventiladores? Pues no lo sabemos, pero estoy de acuerdo contigo en que, a ver, son ventiladores para tratar insuficiencias respiratorias restrictivas, en principio restrictivas, porque van a ventilar pacientes que tienen una neumonitis vírica, una neumonía. Supuestamente deberían de ser ventilados con un patrón de ventilación pulmonar protectiva. Eso va a requerir unos niveles de presión, tanto pico como meseta, como de PIP. Y lógicamente ya hemos ido avanzando los parámetros de dinámica ventilatoria y supuestamente habrá que hacer maniobras de reclutamiento alveolar, y de alguna manera hay que monitorizar todas esas curvas y monitorizar lo que estamos haciendo. No sé si eso está acompañado de una monitorización de la dinámica ventilatoria al uso. Suponemos que sí, pero es que si no nos estaríamos encontrando con, no sé, con una especie de ambú robótico. No sé si me explico. Entonces creo que... De hecho es así, ¿no? El modelo que presentaba, por lo menos los vídeos que yo he visto, el modelo que presentaba SEA, por ejemplo, una fábrica automovilística ahora reconvertida a este tipo de tarea, era básicamente eso, era un ambú presionado, que evidentemente no sirve, ¿no?, para una terapia intensiva en este tipo de pacientes. Sin embargo, pues es curioso que parece que eso resolviera el problema. Sin embargo, es cierto que se agradece la iniciativa y del hecho de que la gente busque soluciones dentro de la medida de sus posibilidades. Yo estoy personalmente muy agradecido a la gente que ha donado material de protección, o incluso ha fabricado piezas para ventilación o para máscaras que permitan tener un cierto soporte respiratorio en este tipo de pacientes. Y creo que en gran parte los sanitarios, a nivel individual incluso, nos hemos salvado un poco, o hemos salvado un poco la cara gracias a ese tipo de donaciones que han sido importantes, porque al principio de la pandemia nos hemos visto muy, muy, muy desamparados. Y luego está el tema, por ejemplo, de las famosas donaciones de Amancio Ortega y que han sido muy controvertidas, porque bueno, este hombre, como le critican tanto, pues sin embargo, vamos, mi opinión desde luego es que las donaciones siempre han existido en el ámbito de la medicina. Y evidentemente han demostrado que son necesarias, o sea, en época de crisis como la que estamos viviendo, ¿no? ¿Tú qué piensas? Hombre, yo creo que estamos ante una situación absolutamente nueva, como es una pandemia de este calibre, que eso es totalmente nuevo para nosotros, por eso no estamos preparados, y que además, a diferencia de la epidemia de gripe española de principios del siglo XX, la diferencia de todo esto es que hay un fenómeno irrefutable, que son las redes sociales. Están las redes sociales de por medio, las redes sociales han cambiado gobiernos, han cambiado sistemas sanitarios, han revolucionado nuestro modo de relacionarnos. Y evidentemente están al día. Quiero decirte que cuando sale cualquier tratamiento para el tratamiento del COVID, la vitamina D, la cloroquina, o estás respirando casi el vapor de agua hirviendo, vamos, es que sale enseguida y la gente pregunta. Y esto es, en fin, estamos en la época de las fake news. Y eso pues hay que tener mucho cuidado respecto a, y claro, esto también se ve cuando alguien quiere donar algo, enseguida salen gente que detractores, gente que lo ve bien, lo ve mal. A ver, cuando aquí lo que pasa es algo parecido a lo que pasa con el conocimiento científico, que falta realmente un filtro para discernir dónde está la verdad y para tener el conocimiento de saber que desde hace muchísimos años hospitales tan buenos como el Clínic de Barcelona, que es uno de los mejores hospitales nacionales, pues se financia en gran parte por fundaciones. Y ahí entra muchísimo dinero y son absolutamente pioneros en I+D. Entonces, que Amancio Ortega quiera donar algo para la sanidad no es más que otra donación de las muchas que hay, igual que le llegan donaciones a muchísimos hospitales estadounidenses. Entonces, eso es una organización, una forma de proceder que no es nueva, que ya se viene haciendo desde hace mucho tiempo y que yo considero que es muy positiva, por supuesto. Bienvenida sea. Bueno, pues yo no encuentro mucho más que añadir a esta conversación, que en principio no versa sobre el dolor, aunque sea el objetivo del podcast, pero la verdad es que tampoco queríamos quedarnos con la gana de compartir cierta información, o por lo menos nuestro punto de vista, ¿no? Que al fin y al cabo, pues como anestesiólogo, quizás tenga algún tipo de relevancia. Y emplazaros al próximo podcast, que realmente al próximo audio vamos a dedicar, sí, al dolor, y que queremos que se convierta, bueno, en un faro de luz en el tema del dolor, porque el tema del dolor es muy muy muy controvertido, muy espeso, y hay una marabunta de alternativas, tratamientos, y aquí sí que es verdad que nos vamos a encontrar también, a pesar de que sea un tema ya muy manido, multitud de terapias, multitud de tratamientos con poca evidencia, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, tenemos ocasión de discutir todos esos temas en los próximos podcasts, como bien dices, pero sí, evidentemente estamos hablando de una parte de la medicina totalmente emergente. El tema del dolor es una parte pues muy, muy, muy reciente. Han salido técnicas muy muy, muy recientes, de mucha efectividad, y que realmente es muy difícil también demostrar su efectividad. Faltan ensayos clínicos aleatorizados para demostrar que si tienen mayor o menor evidencia, aunque cada vez es mayor. Pero es un tema pues que nos apasiona, y es un tema, bueno, pues que vamos buscando el alivio del sufrimiento, y es un tema que bueno, tendremos ocasión de ir discutiendo a lo largo de los episodios de los podcasts de Doloridos. Pues muy bien, pues si te parece nos despedimos aquí, hasta el próximo podcast, y nada, que tengáis todos unos buenos días de confinamiento, que aguantéis lo que nos queda, que esperemos que sea poco, y esperemos que hagamos las cosas bien para evitar ese temido repunte de la enfermedad, que bueno, que quizás sea evitable. Bueno, pues un abrazo. Venga, hasta luego.